Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Momento de comenzar. Buen mediodía, feliz jueves 16 de mayo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas señaló que el homenaje a Nicolás Curiel valora la diversidad cultural venezolana. Filben Cojedes rinde tributo a los escritores Juan Chávez López y William Ramírez. Gala de danza cerrará el programa Armonías en Movimiento. Este jueves se presenta rock alternativo en el Jardín Cultural de Caracas. Presidente Maduro responsabiliza a Trump por violación a la embajada venezolana. Cultura al día. Cultura al día. Este miércoles el montaje expositivo denominado Nicolás Curiel, el teatro no es solo teatro, es literatura que camina, se inauguró en la sala Arturo Uslar Pietri de la Fundación CELARC. Durante la actividad, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que cuando homenajeamos a Nicolás Curiel, valoramos la diversidad cultural venezolana, ya que son los hombres y mujeres de la cultura los que nos han dado un cemento que nos mantiene unidos como pueblo ante el camino de tantos obstáculos. Además, el ministro Villegas anunció que se prepara el nombramiento de Nicolás Curiel como figura del patrimonio cultural venezolano. Somos cultura. Somos cultura. La 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Cojedes, a celebrarse en la ciudad de San Carlos del 15 al 18 de mayo, tiene como homenajeados regionales a los escritores y poetas Juan Chávez López y William Ramírez, quienes han realizado importantes aportes a la literatura, en especial en esta región. Para más información sobre la programación, pueden dirigirse a www.cenal.gob.ve, también a filben.cenal.gob.ve y a las redes sociales del Centro Nacional del Libro en Twitter @cenalfilben, Instagram @cenalpisofilben y Facebook cenalfilben. Son las 12:02. Somos periodismo. Somos cultura. Gala de la Danza cerrará el programa Armonías en Movimiento este viernes 17 de mayo a las 2 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y contará con la participación de más de 20 agrupaciones y 300 bailarines en escena. El objetivo es continuar celebrando el mes de la danza, permitiéndole al público caraqueño disfrutar de diversas muestras dancísticas, espacios de reflexión y talleres de formación. La asistencia es libre y están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter @albaciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Este jueves 16 de mayo, el rock invadirá los espacios del Jardín Cultural Eje del Buen Vivir con la banda caraqueña Fósil, fundada hace 45 años, que presentará un repertorio musical de retro rock de los años 60, 70, que no pierden vigencia en el tiempo. Están todas y todos invitados a partir de las 6 de la tarde. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dedicó el siguiente mensaje a su homólogo boliviano, Evo Morales. Celebramos 194 años de la proclamación de la República Independiente de Bolivia por parte del libertador Simón Bolívar. Envío un abrazo al pueblo boliviano y al jefe indio del sur, @EvoEsPueblo. Como naciones hermanas, sigamos construyendo la historia nueva de la patria grande, destacó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. Son las 12:05. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, responsabilizó al gobierno de Donald Trump de la violación legal y moral a la sede de la Embajada de Venezuela en Washington. Por parte del gobierno de Estados Unidos contra la sede de nuestra embajada en Washington, D.C. Verdaderamente un exabrupto, y el mundo tiene que tomar apuntes sobre el exabrupto de la violación en Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Convención de Viena del Derecho Internacional de inviolabilidad e inmunidad absoluta del espacio de las embajadas, como es el caso de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington. Es inviolable, intocable, no puede ser tocada, no puede ser allanada, no puede ser tomada. Ningún juez de los Estados Unidos puede ordenar su desalojo, no puede ordenar su desalojo. Es territorio venezolano en los Estados Unidos, como lo es la embajada de los Estados Unidos en Caracas, que es inviolable, intocable, y nosotros respetamos escrupulosamente el derecho internacional. Así que el profesor Samuel Moncada ha hecho una denuncia en el propio corazón de la Organización de Naciones Unidas. Y estamos llevando esta denuncia a todas las instancias internacionales, a todos los gobiernos del mundo, que tomen nota, que tomen apunte, que vean la violación, cómo se expresa la desesperación, el odio, la locura en que ha caído el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Es una verdadera locura, y así lo denuncio ante el mundo. Debe respetarse la inmunidad y el espacio territorial de la Embajada de Venezuela en Washington. Es inviolable, es intocable, y debe ser respetada de manera inmediata por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En otras latitudes. Este jueves, la activista y cofundadora del Grupo de Derechos Humanos Intercambio Global y Paz, Code Pink, Medea Benjamin, denunció la irrupción ilegal de la policía en la Embajada de Venezuela en Washington, violando una vez más la Convención de Viena y rompiendo el derecho internacional. Asimismo, a través de su cuenta en la red social Twitter, Medea informó que la policía de los Estados Unidos detuvo a los 4 integrantes del colectivo de protección de la Embajada venezolana que quedaban en el lugar, lo cual catalogó como una acción vergonzosa y fuera de la ley. Son las 12:07. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje, quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.